Los participantes en seminario conjunto de partidos y organizaciones de Rusia y miembros de la comunidad de países independientes por felicitar el éxito en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea dirigieron hace poco el mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un. La misiva señala en particular: extendemos la más sincera felicitación de lo que se efectuó con todo esto el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea y el mariscal Kim Jong-un fue electo como su presidente. Expresamos la convicción de que el pueblo coreano materializará con excelencia todas las tareas presentadas en el congreso del partido bajo la acertada orientación de usted. Esperamos que usted obtenga grandes éxitos en las labores ulteriores y siga haciendo aportes a la causa por hacer realidad las ideas del socialismo, la paz y la amistad.